Bueno, buenas tardes. Ya sé que hoy es Jueves Santo, pero nosotros que somos muy laicos y seguimos trabajando y hemos pensado que en vez de irnos con un capirote a las procesiones, nos hemos venido aquí a la radio pues a comentar un tema muy importante, como es un medio de comunicación tan queridos por todos, por lo menos por mí, como es el periódico Madrid 15M, que nació, lleva ese nombre precisamente porque nació pues al calorcito de la acampada del 15M. Para hablarnos del periódico tenemos aquí a Héctor. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Y vamos a enlazar pues haciéndole una pequeña entrevista a un personaje muy emblemático del 15M, alguien que se lo merece, pero por su peso, por su edad, por su activismo, que es Angustias. Angustias, más conocida en los medios pues del activismo como la abuela del 15M. Vamos a intentar hablar con ella, hacerle una pequeña entrevista porque creemos que se lo merece y que en ningún año se le ha rendido un especial homenaje. Y entonces hemos tomado como una, no sé, algo personal el rendirle un homenaje a Angustias. Bueno, la llamaremos un poquito más tarde. No muy tarde, porque ella también es muy laica y también irse a las procesiones, creo que se va a la reunión que todos los jueves tiene en la memoria histórica. Bueno, Héctor, vamos a hablar del periódico Madrid 15M. Es indudable de que está pasando por un momento, a lo mejor algo difícil porque salió al calor de las asambleas del 15M, y hoy en día las asambleas del 15M pues o se han disuelto por falta de que la gente va perdiendo el ímpetu, y pues ahora que hay dos o tres asambleas fuertes, no sé si podemos mencionar alguna. Sí, todas las que sean. Sí, bueno, el Madrid 15M es un medio en el sentido más literal de la palabra. Si las asambleas, grupos de trabajo, están débiles, el 15M, que es su medio, lógicamente lo está. Y no es que estemos nosotros como periódico de capa caída, es que, en fin, la desmovilización también ha afectado al 15M. Entonces, si la Asamblea del Grupo de Trabajo están, ya no tienen tanta capacidad de movilización, el periódico es fiel reflejo de eso. Sí, bueno, pero hay un dicho que dice renovarse o morir. Efectivamente. Siempre queda esa vía de decir, bueno, es evidente que las asambleas del 15M, algunas muy, como hemos dicho, bastante activas, yo recuerdo la de Sierra Norte que está funcionando. Sí, y sigue. Villaverde parece que también sigue funcionando. Carabanchel creo que también es fuerte. Pero no sé si hay alguna que me he dejado en el tintero. Es que ahora ya es difícil, la verdad, tantas asambleas, grupo de trabajo, muchas asambleas que se han reconvertido en esto de desahucios, por ejemplo, ¿no? Y mucha de esa gente ahora está en otras cosas. Es que, sí, bueno, vamos a pensar que el 15M, de como sí, pues fue uno de los movimientos más importantes que se va a recordar toda la vida, como se recuerda el mayo del 68. Sí, fueron para dos mí hitos. Fue mi mayo del 68, desde luego. Sí, fueron dos hitos importantes en la historia, en que el pueblo, en el caso del mayo del 68, fueron los estudiantes los que empezaron, pero que el pueblo tomó sus riendas por fin alguna vez y se plantó ante la injusticia. Es verdad que muchos de los componentes del 15 que fueron al 15M y que estuvieron en la acampada han evolucionado. De ahí salieron partidos políticos. Sí, eso es. De ahí han salido movimientos activistas, como tú me decías ahora, por ejemplo, la PA. Sí, esto de desahucios. Salió el movimiento feminista y se ha ido haciendo se han ido haciendo fuertes, ¿no? Han cambiado de actitud o lo que sea, pero es verdad que han nacido del útero del 15M. O se han revitalizado, ¿no? Como el caso de la PA. La PA realmente existía antes pero después del 15M. Exacto. Y entonces nos hemos planteado, y cuando hablo en plural no es porque sea el Papa, ¿eh? Es que formo parte también del grupo de trabajo del 15M. Nos hemos planteado la pregunta, ¿vamos a tener que cambiar nosotros también? Y con eso no me refiero que vayamos a poner publicidad ni nada de eso, precisamente, no. Eso sí que no, porque eso nos priva, igual pues como esta radio, que también nació del 15M, sobre todo el espacio común 15M, y por eso se llama Ágora Sol Radio. Pues también tendríamos que plantearnos si tenemos que cambiar, si tenemos que abrirnos ya no solamente a las pocas asambleas que quedan, que se lo merecen, sino también al mundo del activismo. Sí, esa era la idea, ¿no? Como periódico, ya en el quinto aniversario, hace 2 años, creo recordar, ya se lanzó esa idea, ¿no? De abrirnos, incluso cambiar el nombre, ¿por qué no? No creemos en siglas ni tal, más allá de lo que nos haga sentir a cada uno, abrirlo precisamente a todo lo que se mueve en Madrid, al activismo. De hecho, tuvimos una reunión en enero, creo, de este año, en febrero, con... En la Ingobernable, que es sede de 1000 colectivos también, ¿no? Muy diversos. Y la idea era esa, ¿no? Trascender, digamos, ir más allá de las asambleas, grupos de trabajo y, eso sí, ir a grupos con una filosofía de trabajo similar, nada de partidos, de sindicatos, exactamente, ni de grupúsculos raros que corren eso por ahí, más bien parecidos a sectas raras. Eso es, ahora que hay elecciones, ¿ves algún anuncio así, incluso por redes, sí, de partidos así, cada cual más comunista o no? Que es... Yo no sé, ahora no es el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos, el Partido Comunista de no sé dónde, el Partido Comunista de no sé cuántos. Bueno, esto es lo que hay, son pequeñitos, pero bueno, pues evidentemente no, crear algo apartidista por completo, que no dependa, pues que no nos prive de tener una cierta autonomía, en que sea el activismo puro y duro, el que sale eso a la es. Calle... El que no cobra, el que se moviliza, porque siguen habiendo movimientos muy importantes que están ahí en la calle luchando, ¿no? Como, por ejemplo, No Somos Delito, que sí, ahora pues ha visto truncado toda su labor del año pasado para que se derogara la ley Mordaza. Pues con esto de las elecciones han quedado un poquito... El trabajo le tienen hecho. Sí. O sea, que en el momento que salga quien salga, esperemos que salga, que no salgan el trisfachito, sí, pues... volverle a plantear que lo más bonito que hay es la libertad de expresión, y precisamente este periódico es lo que priva la libertad de expresión. Sí, exactamente. Y bueno, la idea era esa, ¿no? Trascender y llegar a más gente, ¿no? Pero eso requiere una implicación de más gente, más allá de los cuatro de siempre, ¿no? Literalmente. Bueno, estamos haciendo sí, una sí, labor maja, ¿eh? Sí, no, quiero no, decir es... que si nos lo planteamos, no sé, porque a lo mejor... Sí, es verdad que salía todos los meses y que fue un trabajo pues muy muy, muy gravoso, muy sí, pesado, sí. Porque pero no sé, se ha hecho la prueba de sacar el periódico cada 2 meses. Sí. Y bueno, pues vale. Sí, no, incluso ya desde el grupo de trabajo, ya el mes que no cierta, toca hacer, ya, claro. Más allá de eso, incluso haciéndolo, llega el martes o el miércoles, el día que habitualmente te reúnes y dices, uy, ¿qué? No, hay algo raro, ¿no?, que tengo que hacer, pero que no, porque no es el mes que toca hacer el trabajo para cerrar el número, ¿no? Eso que pero todo lo el grupo mejor, de bueno, está... se puede, es otra de las fórmulas que pudieran existir, o sea, Héctor y yo no vamos a tomar la decisión porque es todo asambleario. Efectivamente. Pero que podría ser de momento, salir, pues eso, cada 2 meses, y luego, pues, ya veremos cómo sí, evoluciona sí, la cosa. Si luego, pues, logramos, pues, una financiación potente a base de vender los bonos. Eso es. Y que eso nos permite hacer una tirada más grande y abaratar costes. Exactamente, y implicar a más gente, o que más gente se implique, ¿no? Es muy, en fin, meritorio y medio triste, ¿no? Sacar... Sí, la gente se lo lee y dice, qué bonito, no sé, sí. Qué precioso, dame uno, que no me lo he leído, pero... Exactamente. Luego pides que hacer un trabajo y entonces hay aquello de la tocata y fuga. Sí, efectivamente, no solo el mándame un artículo, sino, oye, yo creo que deberíais haber puesto esto en portada de esta forma, sí, tal, y recordamos aquel principio, ¿no?, tan bonito que decíamos, el 15M, el que la propone, se la come, pero no, la gente propone, pero no. Pero no labora. Efectivamente. Bueno, el último número, el que apareció, era en los meses, espérate, que yo tengo aquí la chuletilla. Bueno, era, salió en marzo, creo. Abril, sí, salió marzo. En marzo. No, perdón, febrero, marzo. Salió sí, en marzo. El próximo va a salir y se dedicó pues al movimiento feminista con una portada muy bonita. Yo creo que es de las portadas más bonitas que habéis puesto, que yo recuerde, o por lo menos que... Sí, es de la más potente. Sí. Contactamos con la compañera que ilustraba, ¿no?, en redes la huelga, Y bueno, fue un dibujo tan potente que nos gustó tanto. Hablamos con ella y ella encantada, ¿no? De, muy vintage, de salir. Le digo yo. Sí. Luego nos haremos una foto con ese periódico, porque no nos podemos hacer con el próximo número, porque no ha salido todavía. Sale el día 10 de mayo. Salga el día 10 de mayo y va a ser dedicado precisamente pues al 15M. Eso es. Tal vez, o sea, le vamos a rendir un homenaje en el caso de que hubiera que cambiar pues la portada, pero no queríamos ser desagradecidos con la madre que nos vio nacer, que nos dio a luz. Eso es. Y se va a dedicar pues precisamente al 15M. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña descanso, mientras tanto vamos a hablar, a intentar comunicarnos con Angustias, precisamente que es la más conocida como la abuela del 15M. Parece que es un personaje que no ha de ser parecido, porque no era una asamblea, pero se ha transformado en un icono. Sí, yo diría que es una de esas personas, y están en cada barrio y en cada movimiento, que son gente anónima, en el sentido que no lo sacan en los medios en ninguna parte, pero que siempre están ahí, siempre están en un desahucio, siempre están en una manifestación, siempre están en una concentración, siempre están, ¿no?, dentro de la medida de sus posibilidades, claro. Sí, yo me acuerdo con mucho mucho cariño, esto es una anécdota de Angustias, que la verdad es que incita pues eso a la sonrisa, que en una ocupación para un centro de estos sociales de la Osa Morada, en un barrio así pijillo, pues resulta ser que bueno, pues que se ocupó, evidentemente vino la policía, no sé cuántos furgones, aquello desfilando los tíos ahí con todo el armamento que parecía en la Guerra de las Galaxias, y la gente sentada delante de la puerta. ¿Qué pasó? Que bueno, lo primero que hicieron fue preguntar que quién era el responsable de esto, y se levanta Angustias y dice: yo. Y se quedaron así como patidifusos y llamando y diciendo: oiga, que tenemos aquí una señora de 80 años que dice, o demás, que dice que ella es la responsable. La responsable. Sí. ¿Qué hacemos? Porque es muy mayor. A ver, claro. Y se quedaron, o sea, ese es el espíritu precisamente, sí, de Angustias, ¿no? Sí, que estaba allí sentada y claro, ahí se la respetó, porque además tú la ves y es una ancianita, así como un gorrioncito, poquita, sí, cosa, pequeñita, simpática, y dices, ¿qué hacemos ahora? Sí, rompe pues, la imagen, ¿no? Que dan los medios de ella de sabía que, ¿no?, a ella no la podían llevársela a la cárcel. Ella sabía, y entonces lo hizo, o sea, para que veáis el espíritu que la anima. Esto me lo contaba un compañero de No Somos Delito. Yo estaba allí sacando fotos, y también puse cara de abuela, que me dijeron: desalojen los vecinos. Y yo: oiga, mire, no, sí, señora, póngase usted un poquito más ahí, luego podría irse a su casa. Y yo, vale. Sí, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar esas cosas. Oye, es importante. Sí. Esos huecos. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y vamos a intentar llamar a Angustias a ver si nos contesta. Yeah. Angustias, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Soy Amparo de Yayo Flautas, ¿cómo estás? Regulín, hija, regulín, tengo un catarro. Es que con este tiempo que hace, que ahora hago muchísimo calor, ahora hoy lluevo y todo eso. Pues ahí está, que es lo que me pasa, que si te abrigas, que si no te abrigas, que si coge frío. Y estoy con un atontamiento que tú no veas. Vaya, por Dios. Vamos a ver, Angustias, te hemos llamado porque nos parecía tanto, pues al... Oye, te oigo muy mal. ¿Me oyes ahora mejor? Un poquito mejor. A ti te oigo muy bien. Entonces, lo interesante es que la gente que luego oiga la radio te escuche a ti, no a mí, porque la protagonista eres tú. Después... Uy, no, yo de protagonista nada, lo somos todos. Bueno, bueno, bueno, ya están mi Angustias con el espíritu 15M aquí a flor de piel. Pero vamos a ver, en todos estos 8 años que van a hacer ahora que va a cumplir el movimiento del 15M, nunca se te ha hecho, pues, por decirlo así, un homenaje. Oye, ni no, ni me lo no, merezco. Ahora tampoco. Representas al 15M. Que yo no me lo merezco, ¿eh? Que no te lo mereces, no me vas a decir palabras. Que yo como muchas. Ya lo sé que hay muchas, pero a ti se te conoce como la abuela del 15M. Bueno. ¿Eh? Y entonces, nadie ha escrito sobre ti, ahora vamos a escribir. Para que aparezca pues esta entrevista y posiblemente la aumentemos un poquito pues con más palabras que las que te podamos ahora son sacar. En fin, trae aquí Héctor del periódico 15M, que has hablado con él, una batería de preguntas que te va a hacer para que nos hables. Yo también te voy a hacer algunas. Y luego pues vamos a escribir sobre esta entrevista. Entonces vas a ser oída y leída. Bueno. ¿Eh? Pues para muchos ya sé cómo voy a ser y para otros ya... Para mí eres un amor, para mí eres un ejemplo a seguir. Pero sabes que no somos perfectas para nadie. Nadie es perfecto, ¿eh? Pero por lo menos somos sinceras. No nos hemos... Esta soy yo. Sí, no somos sinceras. No nos hemos, eso sí, ¿eh? No nos hemos vendido a ningún partido. Como sincera, por supuesto, ni me he vendido ni me vendo. Y te vendes. Somos libres, nos expresamos libremente, somos honradas. No nos hemos embolsado sobres ni nada de esas cosas. Bueno, es que no me han puesto millones en la mano. Ah, ¿sí? O sea que si sería te los pusieran... Tenemos sentido del humor, que eso es muy importante. Pues sí, también. Muchas es ganas de vivir y un sentido de la justicia social que ya quisieran muchos. Yo la verdad considero que sí, el dinero es muy necesario, pero tampoco... Pero no imprescindible. De venderte y de hacer lo que hacer por dinero, conmigo no va. No. Nosotros lo hacemos de corazón, Exacto. Y, o sea, sin ningún interés y luchando por el bien de los demás. O sea, lo cual significa una falta de egoísmo digna de tener en consideración. Y que ya quisieran muchos ser la mitad de buenas personas, honradas y dignas y fieles a sus principios como lo somos la gente del 15M. Exacto. ¡Hala! Muy bien dicho. Eso digo yo. Ahora, te paso a Héctor, que dice, no me dejan hablar. Vale, hola, de acuerdo. Hola, Angustias, soy Héctor de Madrid 15 y me hablamos ayer precisamente para preparar esto de hoy. Sí, dime. Sí, bueno, no, simplemente te iba, claro, a preguntar cómo te tomabas que te llamen la abuela del 15M cuando hay tanta gente, pero... Ah, no, a mí no me importa, oye, me han llamado tantas cosas, sí, y tantas barbaridades... que es algo positivo, ya... ¿no? Además, mira, he decidido hace bastante tiempo alisarme bien la espalda para que todo me resbale lo que a mí me parezca. Que bien. No me conviene oír, me resbala y punto. Eso es. Me ha encantado, ¿no?, cómo te has presentado, queríamos hacer un homenaje, tal, y te has dicho, no, yo no, todas, el colectivo. Eso es algo muy a tener en cuenta. Generosa. Sí, eso es. Te iba a comentar, mediáticamente, ¿no?, te conocimos en alguna entrevista que te hicieron, en una entrevista que leímos en el Diagonal, bueno, en el Salto ahora, y un vídeo que estamos viendo ahora, en el que, entre comillas, saltaste a la fama, ¿no?, cuando te retuvieron ante la la asamblea de anciente del edificio del gobierno de Madrid. Y bueno, era básicamente que nos pudieras hablar qué ha sido todo este tiempo de ti, sigues en movimientos y bueno, un poco. Pues sigo, lo que pasa que ya mis huesos en realidad ya no están como estaban, claro, antes. Entonces me voy conservando un pelín, y que muchos golpes he perdido a, claro, muchas personas queridas del 15M, porque María Jesús, la que se fue, para mí fue un golpe tremendo. El que perdiera, no sé si lo sabéis, el que muriera María Jesús, mi compañera, eso era horrible para mí, ha sido fatal. Una pregunta indiscreta. Sí, una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tienes, Angustias? Yo, mira, te voy a decir, como soy sincera, pues te lo voy a decir. Hace unos años cumplí los 80 y decidí que ya no pasaba de ahí. Así que 80, y échame todo lo que tú quieras, plantada o quítame 80, lo que bien a ti te parezca. Vale, yo voy a, dentro de 5 años voy a hacer lo mismo que tú y no voy a cumplir más. No, yo lo decidí, digo, 80, ¿y para qué voy a cumplir más? Contenta, porque llega a los 80, así que todos los años cumplo 80. Haces bien. Eso está muy bien. Y de hecho, más quisieran muchos jóvenes, ¿no?, estar en tantas historias como has estado. De hecho, en la entrevista que te mencioné, que había leído, ya hablabas, ¿no?, que no es tu primera militancia esto del 15M, sino que ya años A ya estabas, ¿no?, en el movimiento vecinal y participando, ¿verdad? Sí. Y yo he conocido a gente, a esa juventud, a esos chicos jóvenes tan extraordinarios, que estaban deseando que los hablara, y yo les decía, pero si sois vosotros los que me estáis enseñando a mí con vuestra decidir de hacer esto y hacer lo otro. A mí no me preguntéis nada. Nosotros hemos hecho unas trochas, una vereda. Ahora a vosotros os toca esa vereda hacer la avenida para que podamos circular libremente todo el mundo por ella. Uno lo conoceremos, otros no, pero el mundo es de la juventud. Y sobre todo los decía, que nadie os toque la palabra que llena los pueblos y las plazas de los pueblos. Así que hacer el favor de no callaros, y que la calle es nuestra y siempre lo ha sido y lo será. Perdona que me salto. No, me están cantando. Sí, tú sigue, porque es que además... Es que dices verdades como puños. Fíjate ahora el movimiento que ha salido de jóvenes estudiantes para proteger el medio ambiente, el clima. ¡Oye, estupendo! Que todos los miércoles, me parece que el viernes hacen una sentada, y próximamente van a hacer otra manifestación. Yo cuando veo a un grupo de jóvenes que se manifiestan da por una realidad, porque lo tienen claro y porque lo desean, y con ese empuje... Yo digo, madre mía, ¿por qué no tendré 30 años, Dios mío, para poderme mezclar? Tú lo que quieres es ligar, Angustias. Ver a una vieja ya entre tanta juventud, pues parece que ya no... ¿Cómo que no? El otro, que ya, o sea... no, qué sé yo. Por eso, no, hay algunas veces que cuando así de jóvenes me pongo por las veredas, por las orillas, no me meto entre ellos para que no me digan, ¿y esta vieja casa aquí? Pero pues bueno, yo voy. Oye, no. Muy pues tú bien. Tendrías que salir como ejemplo, porque la primera manifestación que hicieron los jóvenes por el clima, los yayoflautas fuimos. Sí, ya lo sé. Y se quedaron así un poco sorprendidos y nos preguntaban quién éramos, qué hacíamos. Y les decíamos, pues mira, toda la vida hemos estado luchando por un mundo mejor para vosotros, para vuestra generación, y ahora nos da mucho gusto veros ahí en la calle peleando ya vosotros solitos. Yo les dije, pero qué ramillete de claveles soy, pero qué ramillete de claveles soy. Ojalá pudiera ser yo ese agua que para poderos manteneros a todos frescos y lozanos, y que pudierais seguir siempre adelante. Pues seguirán, porque tenemos que empezar a enseñarles y ya. Exactamente. Claro, porque nosotros no vamos a durar eternamente, entonces pues habrá que tomar el testigo y habrá que seguir saliendo a la calle. Exacto, eso por supuesto. Yo, mira, Ya, mira, la última, cuando la de la República, la última esa, la vieja, la Juanpe, ya, mira, no me pongo con vosotros, me puse en la orilla y de vez en cuando me sentaba en una parada, en un banco de la parada del autobús, porque ya me canso, ya mis piernas ya no me responden tanto. A ver, es que... Entonces, pero ir, voy. Entonces suponemos que este 15M, o sea, este mayo, el 15 de mayo, sí, te vamos a ver, ¿no? Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. No puedes faltar. Que no ser que esté viendo crecer las margaritas boca arriba. Pero vamos. Por supuesto que sí. Sí. Estaré ahí en sol. Muy bien, y no va a cantar. No sé lo que tenéis pensado de hacer o lo que sea, pero... En ello estamos, en ello sí estamos, a ver... Pero lo que sea, ahí estoy yo. Sí, sobre eso, ¿no? Ya que estamos, no sé, a lo mejor poniendo nostálgicos de hace 8 años, no sé qué, tal... Precisamente por eso, ¿no? De tu visión, ¿cómo ves la cosa, la movilización en la calle, ya que sigues yendo a todo, ¿no? Y bueno, puedes ver, observar y así empaparte, ¿no?, de esa realidad. ¿Ves que la cosa está mejor, que está peor, que ahora somos más vagos y nos movemos menos que hace 8 años, o 30, o 50, no sé? Mira, yo lo veo, mi modo de ver, ¿eh? Sí, sí, es a lo que pregunto, claro. Que sí, que hay esa ilusión y esa cosa, pero no hay esa hermandad que había entonces, esa lucha que nos salía de dentro, cayera quien cayera. Ahora ya está más apagadito. ¿Por qué no? Porque si uno se inclinan por esta parte, otros se inclinan por otro, y ya parece que hablan, pero un poco comedidos, ¿me entiendes? Sí, más en época electoral, que ¿verdad? Que ya están un poco... Y yo ahí, y a mí eso, te digo la verdad, que me revienta. Ya, hija, pero mira, como han sacado la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, pues toda la gente que se pasa un poco como cantantes, artistas o gente conocida... por decir cualquier cosa que no les gusta, se los llevan a la cárcel o les meten unas multas que los doblan, pues claro, la gente dice, ¿verdad? ¿Qué? A ver lo que me cae. Eso, me acuerdo hay que cuando aquella esa... manifestación, que fue una chiquita ponerme un pañuelito y dice, usted no se tapa la boca, y de que se me ocurrió decirla, a mí no me tapa la boca nadie. Así lo dije. Ya puede ser San Papucio o San quien sea. Yo vengo aquí y el único don que tengo y la única fuerza que tengo es mi palabra. Y mis dos pares de pelendengues muy bien puestos, y a mí no me tapa la boca nada. Pero señora, sí, ya lo sé, que es un... Pero respetarme, lo dije así, pero respetarme. Y un policía que era policía, porque ya sabes que siempre la mayoría de los que están allí son policías de paisanos. Sí, sí. Que hay muchos. La secreta. Ay, señora, usted tenía que estar, digo, no sigas, hijo, que tú no tienes palabra. Digo, oiga, señora, que yo he venido a la manifestación. Digo, pero se te ve el aire que tiene. Digo, anda, que tú cobras todos los meses del dinero que nos quitan a los demás. Si le vieras como dio media vuelta y se marchó... Debió decir, anda, pues sí que me la zasca, sí, como dicen, sí, zasca ahora. Sí, la verdad que ese día luego dije, si fui tonta, ¿por qué no me puse el pañuelo por la boca? Y el caso que le llevaban la garganta puesto, pero la boca no, pero se dice, me salió de mí, a mí no me tapa nadie la boca, por yo decir lo que tengo que decir. Ya puede ser quien sea... Ya puede salir la orden que sea, pero a mí la boca no me la tapa nadie. Muy bien dicho. Tonterías mías, de hecho, bueno, ahora la represión una de las va en ese que tengo, pero bueno. De hecho, decía, ¿no? Ahora la represión va en ese sentido. Ya no, ya la policía se ha modernizado, ya no pega tanto, al menos si eres blanco, heterosexual, estas cosas, y europeo, sí, sino que te llega una multa, no ahora, sino dentro de unos meses, que estás tú solo. Cuando te has olvidado ya de que a lo mejor te la ponen, entonces para allá aparece, ¿no? Imagino que a ti, y espero que no te haya llegado ni no, te llegue. No, por edad, no. Primero no la pueden meter en la cárcel. Uy, si yo decía, anda, anda, que no he dicho ya policía, oye, ¿por qué no me metís en la cárcel? Que ya es hora de que yo coma a costa del Estado. Efectivamente. Digo que ya está bien tanto chupar de los demás, pues a ver dónde chupo yo un poco. Dice, ay, señora, no salte así. Y el día, me acuerdo, una manifestación que le quité la gorra a un policía. Estábamos entre las Cortes y entre la Fuente, Neptuno. Y se me ocurre darme la vuelta y digo, esto se subasta, a ver quién da más. A subastar la gorra del policía. ¿Y qué te si dijo? Vieras ¿te un dijo infiltrado que estaba allí en primera línea, me la quitó de la mano. A ver, le iba a caer una buena por dejarse quitar la gorra. Pero si nadie sabía si era eso ni nada. Lo que pasa es que yo parece que los vuelo, yo no sé. Oye. Y me lo quitó de la mano. Señora, eso no se hace. Digo, ¿a ti qué coño te importa lo que yo haga? Claro. ¿Tú has venido aquí en la manifestación o qué? ¿O qué eres? ¿Un chorizo? Dice, señora, tenga usted cuidado con lo que me dice. Digo, ¿y tú? Tienes que tener también mucho cuidado. Pero le dije así, ¿pero tú sabes quién soy yo? Dice, ¿y quién es usted? Digo, por la hija de mi madre. Y a saber... Tiene respuestas para todo, está angustiada. Sí. De esos chascarrillos... porque son... Bueno, es que han sido tantos años. Porque mira, antes era... Y vuelvo a lo de antes, el Movimiento Ciudadano, que antes cuando no había ni siquiera partidos políticos, porque los partidos políticos bebieron del Movimiento Ciudadano, sí, que había. Bebieron y beben. Y bueno, siguen bebiendo cosas que no cambian. Pero es que antes era solamente Movimiento Ciudadano, sí, sí. Las asociaciones de vecinos, las asociaciones de barrio, pero no había partidos políticos. Yo te lo digo porque eso lo he conocido. Sí, sí. Y cuando yo empiezo a ver que si sale este partido, que si el otro, que si pito, que si flauta, a mí en el partido, a mí, fíjate lo que me hundía, pero yo más ancha que larga, en el mercado de aquí de la Elipa, en una frutería, pues cuando llega, ¿quién es la última? Y dice una señora, despacha la primera a esta cerda comunista. ¿Eso te dijeron? Eso me dijeron. Digo, ¡uy, qué alegría me das, hijo! Dice, así que además no ahora me voy a casa cola antes que usted. Dice, ala, porque la cola la tienes tú, que eres una demonia. Así. Y con todas mis santas narices pedí. Y las otras, había bastante gente en la frutería, pero yo digo, pues vale. Dice, si pues me mira, despachan y no tengo que estar esperando, pues ya está. Claro. Por eso te quiero decir que a mí me han llamado tantas cosas, en tanto sí, que a mí ya... Claro, pasas de todo. Viviendo eso, que un policía te diga cuatro cosas, no amedrenta en absoluto, ¿verdad? No. Sí. Oye, en estos años de militancia, que supongo desde el 15M, habrás conocido a mucha gente que ahora a lo mejor, digamos, entre comillas, es famosa. Madre mía. Cuéntanos. Madre mía. Y gente... que ya no me molesto en decirla, no, a ir a saludarla parecía que se daban la vuelta, como si no me hubieran visto, ¿no me entiendes? Sí, sí. Y entonces digo, ¿para qué me voy a molestar en hablar? Porque es que había gente para mí muy querida, personas muy amables, tanto en el Partido Socialista que se formó, tanto con el Movimiento Comunista, Izquierda Unida luego, que eran... que a mí, yo no sé por qué, me apreciaban, y yo, claro, tenía que corresponder a ese aprecio que tenían. Ay, por favor, me decía, mira que sí tenemos una reunión, y yo le decía, ya, no quieres que vaya, pues si tú crees que lo que vayas es decir, para decirte que no, dice, es que sabemos que el tema que se va a hablar no está de acuerdo. Y digo, ¿y tú qué sabes? Hasta que no lo compruebe, por eso te digo, y me da mucha pena de algunos, porque la faena que le hizo este Pedro Sánchez al que estaba de la Comunidad de Madrid, ahí en Callao, sí, que le conocí, no, ¿cómo se llama? Tomás. No. Tomás Gómez, creo que era, Tomás. Sí. Mira, es una persona agradable, yo me he llevado bien con él y todo. Pues hija mía, le hicieron que no se ha dicho ni la mitad de lo que le hicieron, porque es que no le dejaban entrar en su despacho a recoger sus cosas. Cerraron, cambiaron las cerraduras. Y yo, como me enfrentaba a todos esos hechos, pues no veas cómo me ponía. Pasó lo mismo cuando Carrillo, que se vendió, porque a Carrillo le dieron dinero, y pasaron lo que pasaron, el grupo que pasó a los socialistas, poniéndolos a todos en un puesto, pagándolos bien. Sí, eso no es tan pasado en el tiempo, ¿no? No, es algo que nunca pasa de moda. No. Sigue pasando. Pero bueno, son tantas cosas. Bueno, si empezar a recordar, no veas. ¿Y qué opinas? Pero bueno, allá cada cual. ¿Y qué opinas ahora de esta especie de resurgimiento fascistoide que hay con Vox, con Ciudadanos y con el PP? Pues mira, lo único que pienso es que nosotros tenemos la culpa. Te lo digo. Tenemos la culpa. El pueblo sincero ya no tiene la culpa de todo esto, porque no está unido. Si estuviéramos unidos y tuviéramos la fuerza que ellos están demostrando, los habíamos dado ya por culo hace mucho tiempo. Pero como no tenemos la unión que debemos de tenerlo, pues eso nos pasa por esto. Claro, es que ahora soy de esa opinión, sí, ¿eh? Sí, no. Sí, tienes toda la razón, porque van todos en plan figurita, en plan exactamente. Yo soy más importante que nadie, en vez de pensar en que la unión hace la fuerza. Y tú vas a ir a votar, ¿no, Angustias? No te voy a preguntar a quién vas a votar. Ah, no me lo preguntes porque no te lo voy a preguntar. Jamás he dicho. Ni jamás he preguntado a nadie a quién va a votar. Votar, voto. Votar, votas, ¿no? Y recomiendas a la gente que debe ir. Pero hay preguntas que yo considero que son muy personal. Claro, no. Yo digo, si yo lo que quiero saber es si vas a votar. Sigue hablando porque ahí no te contesto, ¿me entiendes? Sí, no. Pero vas a votar. Sí, claro, la que estoy diciendo debe ser, que sí. Lo que no debemos es abstenernos. No, abstenernos no, porque es darle el voto a ellos. Ah, claro, para que no nos pase lo que ha pasado en Andalucía. Exactamente, así que nada. O sea, que yo como me voy de viaje ya he votado, fíjate. Pero mira, pero si es que ya aquí en la ELIPA, gente que está en las últimas, pero te puedo decir de verdad las últimas, y todavía los vota. Y entonces yo le digo, oye, no pidas esto en la asociación, ni hagas que nosotros saquemos esta castaña que tú tienes ahora. Tú votas al PP, vete al PP y que te lo solucione. Ah, no, yo no. Vosotros que decís que tanto lucháis, pues vosotros tenéis que ayudarme, pero yo al PP no les voy a molestar con todas estas cosas. Pues hija mía, no hay cosa más tonta que un pobre que vote al PP. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues aquí ya sabes que siempre ha ganado el PP, porque en el distrito de Ciudad Lineal siempre ha sacado mayoría. Siempre, todos los años. Vaya. Porque aquí, sí, eso no solo es lo preocupante, ¿no? Ahora hablábamos hace un poco, ¿no?, Amparo y yo, de las pintadas, ¿no?, de estas fascistas que hay, incluso tapando símbolos de gente, pues como Yolanda, ¿no? Aquella como Marcos Ana, como Yolanda, sí, o sea. Y allí en la Lipa también pasan estas cosas, se ve, ¿no?, ese movimiento, bueno, no tanto. Sí, pero que aquí, en cuanto que hay cualquier cosita, ya enseguida salen a la calle y como si no hubiera existido, ¿sabes? Lo eliminan y ya está. Sí. ¿Alguna pregunta tienes más para hacerla? Pues no sé, bueno, qué? Ahora precisamente estamos en el periodo electoral, ¿no? Y no para animar a votar a unos a otros, ¿no? Como nos vendieron, ¿no?, tanta la esperanza del cambio y todo eso, ¿no? Bueno, el 15M ha sido muy crítico también porque ha sido muy utilizado, ¿no? Por estos. ¡Hombre! Te quería preguntar, ¿no? Todo el mundo quiere arrimar ascua. Ahí en el 15, oye, que yo he dormido en la Puerta del Sol. Muy bien. Yo estaba allí en un sofá, bueno, mejor dicho, no era sofá, era sillón. Ah, eso es. Y tengo fotografías, me enseñaron, sentado allí en el sofá. Y otro mientras viéndolo jugar al ajedrez y en fin, para allí. Y no por tirar mar algún farol, pero las comidas que yo he llevado a Sol, Eso lo saben más de dos que estaban allí, que los llevaba. Rara era el día que yo no iba cargada con comida a llevarlo. Eres para estupenda. Que no nos faltara. Angustias, aunque tú no digas que somos todos, vale, somos todos estupendos, pero tú eres más estupenda que el resto. No, porque mira, los que estaban allí todos, pues, qué sé yo, yo decía, pues si voy a hacer unas judías, pues he hecho un par de puñados más. Claro. Y se lo llevo. Eso es lo que hay que recuperar, esa solidaridad entre las gentes. Pues es lo que te decía antes. La unión que había antes, no es decir ni tú eres más que yo, ni yo más que tú, ni no. Estábamos penetrados de tal forma que era solamente que no había una mala palabra, que no había un mal entendimiento, que decía una cosa, ah, bueno, pues me parece bien, oye, ¿y qué te parece esto? O sea, viviendo parecer, ahora no. Ahora son imposiciones. Es que ahora sabe mucho, parece ser. Sí, como la burra el trucho. Sí, sabe mucho. Y yo, bueno, oye, pero yo no sabía que el 15M, porque antes, vivía este que murió aquí en la Concepción, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, que era el que recogía el 15M. El que recogió el periódico allí en sí, Ciudad Lineal, sí. De la Solfónica, a lo mejor, un compañero que falleció recientemente. Sí, dibujante. Sí, sí. ¿De la Solfónica? No, de la Solfónica no era. No. Que no me acuerdo. Bueno, hemos ido. El Rizos. Sí, le sacamos, creo que fue hace un par de meses, en el Madrid 15 meses sacamos, solemos sacar una esquinita, un sí, personaje, sí, creo sí, que sí, le sacamos al Rizos. Y ese es el que siempre, que yo me llevaba muy bien y yo, porque yo vivo bien con todo el mundo, entiéndeme. Sí. Entiende, me llevo bien con todo el mundo, que él hable conmigo, que yo hable con ella, que en fin, lo que sea. Si yo veo que no se desagrada, oye, que yo tengo detenido. Y todavía, mira, antes de ayer recibí una carta del PP mandándome las... La propaganda electoral, la papeleta. Sí, y es que aquí en el distrito, como yo he estado tanto en el ayuntamiento, pues yo me llevaba muy bien también con el PP. Sí, y todos. Me decía, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Anda, pues, aunque no tú no digas que eres del PP, sino simplemente colabora con nosotros. Y yo decía, para mí yo decía, ni borracha. Ni esto ni borracha. Digo, yo lo agradezco mucho, me lo pensaré. Y yo decía, bueno, vale. Otras veces lo decías, depende de quién me lo dijera. Y le decía, no te molestes. Igual que el PSOE quería que yo estuviera con ellos. Ay, hija, si es que somos... Sí. Sí, que y no lo voy a decir día... Izquierda sí. Unida, porque Izquierda Unida, aquí en el barrio, aquí que tenía, había movimiento, y cuando era en septiembre la fiesta en la Casa de Campo, la que organizábamos, no vea. La que organizábamos aquí, en la Casa de Campo, que entonces yo llevaba a todos mis hijos, iba mi marido, íbamos todos a la Casa de Campo a pasar el día. ¿Qué fiestas aquellas? Pues eso es lo que te digo. Bueno, a la primera que se... Que yo no quiero ponerme nostálgica. Bueno, pero un poquito porque tampoco... digo, cualquier tiempo pasado, digo, pero también puede ser que vengan tiempos mejores. Pues sí, claro. Posiblemente. Y yo como hice la canción de la Bordeta. Habrá que hacerla posible, aunque yo no lo llegue a ver, pero que sea posible. Pues será posible. Pues sí, que así lo deseo. Porque así está, porque para eso estamos el pueblo, para seguir luchando por ello. Sí, exactamente. Nos llamamos 15M, Juventud por el Clima, todos, sí, dignas, esos jóvenes, etcétera, que cada etcétera. Vez se van. Mira, el otro día, si te dices que fuiste a la manifestación de la República, me sí. asombró la cantidad de gente joven que había. Pues mucha. Mucha, mucha. Mucha, no mucha, había visto yo otra otro vez año que había menos joven. Y todos como gente mayores. Pero este año he visto una cantidad de juventud que yo cuando pasaba al lado de ellos, porque ya te digo, andaba un trocito, me sentaba en un banco, porque no quiero esforzar mucho las piernas. Y yo les veía pasar, yo decía, ¡ay, qué ramito de claveles! ¡Ay, qué ramito de claveles! Y yo pensaba para mí, a ver si yo pudiera tenerlos, que tú ya has yo, hecho, tú ya la has hecho, fuente, ya has el agua de ellas, que los dé vida. Aunque también, para mí, hoy eso fue una sorpresa muy agradable y nunca lo olvidaré. Era un chico del 15M y se fue a trabajar a Londres. Y un día me llama desde Londres. Tú date cuenta qué sorpresa fue para mí. Digo, pero eres tú. No me lo creía. Que sí, que has salido aquí, que han hablado de ti. Digo, ¿y por qué han hablado de ti? Dice, porque te hemos visto estar hablando en Sol, que ha habido una manifestación y hay que ver la entrevista que te han hecho y cómo has hablado. Digo, ¿y tú? Digo, pues hijo, yo lo que me alegro es que tú me hayas visto. Dice, para mí ha sido una alegría. Yo le decía, no hables mucho porque te va a costar muy caro. Dice, lo que sea, he hablado contigo y para mí ha sido una alegría enorme. O sea, son trocitos no así de satisfacciones. Luego dices que no eres famoso y te llaman desde Londres. Oye, que te voy a decir otra cosa. En un reportaje que sacaron de Sol, me han llamado diciendo que me han visto en Rusia. Toma. Sí. Toma ya. Me lo dijeron en una de las rondas de que se hace los jueves en Sol. Sí. La de la memoria histórica. ¿Qué hora es? Sí, es hoy. Sí, es sí. Hoy, es hoy, sí. Por eso vamos a dejarte tiempo, aunque no sé yo, si lloviendo como llueve y todo esto, y el catarro ya que veremos, tienes... Ya veremos. No sé si aconsejarte que vayas. Y me habían entrevistado mucho, porque si es para estudiantes de México, de muchos sitios. Pero es que parece ser, uno en Sol me lo dijo, dice, oye, que he puesto tal cadena. Digo, oye, pues a ver si me puedes pasar, si lo vuelves a ver o algo. Dice, pues si lo vuelvo a ver, ya te lo diré. Dice, pero hablando allí en Rusia. Dice, otro te doblaba la voz. Dice, pero vamos, que te he visto, pero bien. Digo, madre mía de mi alma. Bueno, Angustias, se nos echa el tiempo encima. Pues sí, cariño, sí. Y nos vamos a seguir viendo por las calles y por supuesto todo. Que sí. Te había perdido la pista, sí, y yo digo, y les decía a los del periódico, seguro que a la paella republicana de Vallecas viene, porque todos los años no falta. Sí. Por eso me dio una alegría cuando te vi, digo, y les puse un mensaje enseguida. Yo en lo que pueda, Angustias está bien, está aquí con nosotros. Allí estoy, en lo que pueda, allí estoy. Y me han llamado de muchos sitios y otras veces no. Lo que no he querido nunca, solamente a una persona, y eso porque quise, que vinieran a hacerme como un reportaje aquí a mi casa. Yo dije que no, que la cosa ya privada y familia, eso que es. Yo era yo y solamente yo y punto. Tengo reportajes que me han hecho entrando en un bar, tomando un café, hablándome del sueldo y de cosas, sí, así, ¿me público, entiendes? Claro. Pero en mi casa, no. Es tu santuario. No, ahí no eso lo permito. Es. Muy bien. Tonterías, pero bueno. Bueno, bonita. Mejórate. Eso quiero. No cojas frío, ¿eh? Eso y quiero. Y nos seguiremos viendo en las calles. Pues sí. Y me hizo porque las calles son nuestras. Es nuestras. Y nuestra arma es la palabra. Y lo que peor puede sentar es el silencio del pueblo. Eso sí que es preocupante, pero es. Parece que cada vez gritamos más fuerte. Ojalá. Bueno. Ojalá, porque ha habido una temporadilla. Nosotros hemos seguido en fin. Los yayoflautas todos los lunes en Sol. De 19 a 20 horas estamos ahí haciendo la ronda. Anda, mira qué bien. Oh, usted estás invitada a venir cuando quieras. Bueno, vale. Ahora no, porque hay muchos que se tienen que hacerse cargo de los nietos. Claro. Entonces, estos este lunes y el que viene, este pasado y el que viene... Sí. Vamos a salir porque entre los que se van de vacaciones y entre los que tienen los niños en casa porque los hijos trabajan, exacto, pues ya somos pocos. Pero bueno, bonita, pues ahí gracias estás invitada, por la de mí, pero ya sabes lo que te digo, que yo no merezco la pena, que como yo hay muchas. La cuestión es dar con ellas. Pues, hija... Pues a verlas. Pues bueno, pues ya veremos si las volvemos a ver. Pues sí. Pero vamos, tú eres la representación de todas ellas, ¿vale? No, tampoco es eso. Sí, señor. No te pases. Sí. No te pases. Que eso oye, que por edad me puedo pasar también, ¿eh? Bueno, pues yo más todavía, por edad. Pero vamos, que no. Tú que las no, encarnas que no, a todas. Que nunca me he creído yo ser más que nadie. No, pero no precisamente por eso te estamos llamando. Por eso te estamos llamando, porque nunca has querido ser más que nadie. Además, mira, muchas veces cuando estaban hablando en reuniones que he ido, pues yo decía, oye, esto no me ha quedado claro, ¿por qué no me lo explicas? Porque había oído que las que estaban a mi lado no se estaban enterando de nada. Y luego cuando terminaba me decía, pues gracias que voy a preguntar, que si no, no me había enterado. Digo, pues por eso he hecho yo la pregunta que he hecho. Es que, angustias para presidenta. Ah, no, tampoco es eso. No me quieras no, tan mal, ¿eh? Que eso es muy complicado. Pero no me quieras tan mal. No, yo prefiero, eso. Yo siempre he dicho que siempre prefiero ser pulga cojonera que estar meterme en política. Sí. Un beso y un abrazo muy grande. Bueno, Angustia. Igualmente para los dos, ¿eh? Vale, no, ya nosotros no tampoco, para nosotros no, lo recibimos en nombre de toda la gente que estuvo, está y estará en el 15M. Eso es. Vale, de acuerdo. Y un beso recuerdo grande. También a los que ya no están. A los que no están, que no se han ido del todo, porque mientras nosotros los recordemos, ellos estarán vivos. Exactamente. Yo siempre que entro en la Puerta del Sol, cuando murió María Jesús, las vueltas que di a la Puerta del Sol diciendo María Jesús, María Jesús. Cuando pusieron la placa que pusieron, y María, es que a mí María Jesús no se me va de la cabeza, la pobrecita. Sufrió tanto y de tan mala manera, y era también, en fin. Pero acérrima al 15M. No nos pongamos bueno, bonita. Tristes. No nos pongamos tristes, no. No quiero. Un abrazo vale. Muy grande, nos vemos. Nos vemos, hasta adiós. Hasta luego, Angustias. You got to help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. May have to sew. I may have to cook. I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Check. Put on your morning gown. Bueno, pues vamos a retomar un poquito pues el tema del 15M. Como habéis visto, yo de más mayor quiero ser como Angustias, porque vamos, qué energía, qué mujer, aunque ella ahora pues igual no me oye, pero me reñirá así cuando se oiga, pero que hay que ver qué ejemplo a seguir. Bueno, evidentemente me preguntaba si fuera de micrófono, Héctor, que estaba, si se estaba haciendo algo, que qué se estaba organizando, para este año, para el aniversario del 15M. Bueno, se están haciendo asambleas, creo que este domingo, sí, a las 18 horas, en la calle Carretas 14, segundo H, no estoy yo equivocada, sí, sí, sí. Creo que sigo teniendo memoria. Exactamente. Hay una asamblea para organizarse. Bueno, como todas las asambleas así al principio, pues hay mucha discusión de lo que se quiere hacer, de lo que no se quiere hacer. Evidentemente, este año creo que se va a haber manifestación. Aunque son partidarias porque la gente pues se ha acongojado un poco de comunicarlo a Gobernación, pues para que no nos pase lo que nos pasó pues el año pasado, que no se pidió y nos estuvieron ahí hacinados como un rebaño de ovejas. Sí, fue identificando a diestro y siniestro. Vosotros lo supisteis, sí, en compañeros vuestras... de Villaverde identificaron, sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Pasó algo? No, que yo sepa, no, afortunadamente. No llegó nada. Afortunadamente. Pero bueno, metiendo miedo, perdón. Así, y entonces, pues, a ver si este año nos organizamos mejor. Hay una posibilidad de conexión. No sé cómo acabará todo esto, porque es una propuesta que se ha hecho por pues, gente de que está que va a la asamblea, de hermanarse con los chalecos amarillos de Francia, y van a traer a una persona, ahora no recuerdo bien el nombre, pero bueno, como todos los años, pues todo lo que coge desde el 11 o desde en mayo, se quiere hacer un calendario de cosas que se van a hacer, aunque no sea el día 15, pero precuelas y secuelas del día 15. Aunque el esfuerzo pues va a ser precisamente, se quiere centrar en las cosas que se va a organizar el 15 específicamente, aparte de la manifestación, la consabida asamblea. Está todavía en pañales todo. Sí, lo que se sabe es eso, que el 15M habrá manifestación en principio. Habrá manifestación muy en principio. Sí. Y habrá espacio en Sol para debatir, como todos los años. Como todos los años, una asamblea abierta, sobre todo para la gente que hemos participado. Porque luego surgen movimientos como raritos, que no tienen nada que ver, pero que se piensan que como somos el 15M, pues tienen derecho a hablar, porque para eso somos democráticos y nos salen poco, sí, por los cerros de Úbeda. Mayormente, los que tienen... prioridad en hablar, pues somos la gente que estamos allí y que vamos a participar, pues como sois vosotros, como somos los yayos y mucha gente más que está yendo. Se ha contactado también con los Jóvenes por el Clima y van a ver si confluían, pero está un poquito en pañales todavía. Para el que esté interesado, digo que son asambleas abiertas y que este domingo a las 18 horas en la calle Carretas 14, piso segundo H, se va otra vez a debatir, a hablar, y bueno, todavía pues está un poquito en pañales, aunque tampoco nos podemos dormir mucho en los laureles, porque antes de que nos demos cuenta, estamos en el 15. Sí, un mes casi, menos. Menos de un mes. O sea, sí, nos queda un mes y claro, por eso se están reuniendo casi todos los domingos. Lo que pasa es que, como pasan las asambleas, pues todo el mundo lo conocemos. Yo, francamente... comprendo, la idea de ser asambleario, pero comprendo la idea de ser asambleario si hubiera un cierto orden. Pero es que a veces se enquistan en un día y están esto y más allí, y no se puede hacer porque si queremos que esta gente confluya con nosotros, pues habrá que pedirles permiso, no podemos organizarles la vida a los demás. Pero bueno, en cierta parte pues son divertidas, lo que pasa es que sales a las tantas. Pero estamos en ello, estamos en ello, hay un comité de organización, el 15M no pertenece a nadie en particular, aunque pues digamos que hay una serie de personas que han tomado la iniciativa de arrancar, porque si no hay alguien pues que ponga el pistoletazo de salida, pues no se organiza nada. Pero sí es verdad que nadie puede hablar por el 15M. Creo que eso queda bien claro. Nadie es su dueño. Eso es. Nadie se puede derogar el que yo, gracias a mí, ni nada de eso. Pero bueno, ahí siguen con las discusiones. Hay muy buenas intenciones. Algunas, pues, digamos que son un poco hipotéticas y que son difíciles de poner en o sea, de hacer la realidad. Y habría que tomar pues la idea de que nos tenemos que ver con las fuerzas que contamos. Entonces, eso es. Lo que no puedes montar allí es el circo price con elefantes engualdrapados con carteles del 15M. Se piensan hacer exposiciones. Si no estoy equivocada, una de las exposiciones que se van a hacer es la vuestra, de sí, portadas del periódico. Tiene unos paneles donde están todas las portadas de, bueno, no los 78 que vamos, números que hemos sacado, sino no creo que 70 o así. Va hasta el año pasado, vaya. Sí, es la idea. Sí, porque vamos, hemos sacado el 77 y vamos al 78. El próximo que será todavía el 78, no. El 10 de mayo sale. Con lo cual, todos aquellos, si nos escuchan, que se han comprometido o quieran escribir sobre el 15M, luego de esto, vamos a recordarles la fecha tope. Eso es. Suele ser una semana antes. O sea, hemos dicho que salimos el día 10 de mayo, que es viernes. Yo he puesto como mucho el 5. El 5 tiene que estar todo recogido porque hay que maquetar. No es decir, yo lo envío y ya está. No, es eso que luego es. Hay que maquetarlo. Así. Exactamente. Y es orden de prioridad. O sea, quien escribe un artículo muy bueno, el mejor de todos, si llega el día antes del cierre, pues se siente mucho. Es un espacio finito, son 15 páginas. Bueno, pero había la opción de ponerlo o colgarlo en vuestro, sí, Facebook. Sí, efectivamente. Para que no se pierda. Sí, sí. Sí, sí. Ya entonces, estamos claro. En torno a los 8.000 seguidores en Facebook, sí. Todavía no llegamos, pero ahí nos acercamos. Bueno, ahí está. O sea que también podéis leer números atrasados. Eso es, en la propia web del 15M. Recuerda la todos web. Todos los números. Sí. Es, ahora que tengo el periódico delante, es madrid15m.org, simplemente ahí están todos los ahí están números. Para quien quiera pues estudiarse un poquito la historia. O recopilárselos, incluso bajarse los PDFs que están, sí, ahí colgados. También vamos a recordar una cosa, evidentemente la imprenta y todas esas cosas, o sea, la maquetación y todo eso, pues me imagino que es así por como... voluntario, es un voluntariado, ¿no? Bueno, no, la imprenta no, la imprenta hay la que imprenta pagarla. La imprenta no, he dicho la maquetación. Eso sí. La maquetación es como un voluntariado, pero la imprenta eso hay que es. Pagarla, señores. Y entonces, ¿cómo se paga la imprenta? Comprando, a ver, Héctor, bonos. Es tu turno. Comprando bonos. Eso es, el bono es el taco, por así decirlo, si lo preferís. Unos 50. Exactamente, unos 50 números más o menos y cuesta 5 euros. ¿Qué? Normalmente es que 5 euros, hijo... No van a ninguna parte. Eso es. Entonces, y los dejamos, o lo encargan asambleas o grupos de trabajo, y se suelen dejar puntos de recogida como centros amigos, centros sociales. Sí, etcétera. Bueno, yo, o sea, me conozco, o sea, iba a la Malatesta a buscarlos, pero he descubierto que luego también los podía recoger en el ECO. Yo vivo en Carabanchel, entonces. De hecho, oye, de ahí salen todos. De ahí salen todos. Sí, de ahí salen todos. Ya les he dicho que los que yo encargo que me los guarden allí. Y ya, pues, te digo que yo quiero tres. Dos los tenía pedidos. Otro más, porque bueno, pues digamos que hay otras personas nuevas que vamos a empezar a publicar cosas de ellos, y bueno, pues más o que todos, pues que no digan, ay, es que yo quería uno. Bueno, pues ya se lo he pedido. Claro. Luego se lo cobraré. Eso que esa es otra historia. Pero bueno, pero ahí está. Pero si alguien que nos está oyendo, y yo pienso que conservar un periódico libre de publicidad, asambleario, sin censura, igual que esta radio, quiere tener pues ese periódico y leérselo, pues que escriba al siguiente, luego lo pondremos por escrito, administración@, todo junto ahora lo siguiente, madrid15m.org, o sea, administración@madrid15m.org. 15m.org. Sí, para hacer los encargos. Para hacer y encargos. Luego que lo distribuya si por alguien zona. Quiere mandar algún artículo. Eso es. Esa ya es otra historia. Entonces, cambiamos la administración por redaccion@madrid15m.org. Pensad que el periódico es de todos. Y con mantenerlo nos cuesta a todos. No vamos a pedir el esfuerzo que hacemos el resto, porque claro, una de las cosas que, la verdad, la gente que lleva, ¿cuántos años lleváis? Pues siete, igual, yo que me los yayos, que llevo, igual que los 2012, yayos, sí. En 2012 es el número cero. Que, o sea, 7 años, pues claro, esta gente, si no les llegan artículos, si no hay bonos que la gente les pida, pues llega al cansancio. Y sobre todo ese voluntarios, ¿no? Gente que tenga conocimientos como maquetar, corregir, etcétera, etcétera, ¿no? Se admiten voluntarios. Esto es a quien escriben, a redacción. Sí. Si alguien quiere colaborar libremente, no va a cobrar un duro, ¿eh? Esto ya os lo digo por anticipado. Pero será un trabajo enriquecedor. Pero será un trabajo enriquecedor. Pues que sepa que puede ponerse en contacto. Puede decir, oye, mira, pues yo sé maquetar. Que desaparezca un medio de comunicación, a mí la verdad es que me duele mucho. Y me duele mucho porque ya lo he vivido. Lo viví con la web de un público, que era sí. un periodismo ciudadano, en que el ciudadano podía incluso publicar sus propios artículos y todo. De hecho, publicamos muchas fotos ese medio en Madrid 15. Había colaboración. No, además era de libre disposición, no teníamos copyright. Claro, tampoco teníamos publicidad. ¿Y qué pasó? Pues que ese periódico se financió durante pues un par de años y pico del bolsillo de la gente que lo fundó. Hasta que llegó un momento que o comían o cerraban la web. Y se cerró la web. Yo me comprometí a continuar con un público en Facebook. Y os gano un poquito. Porque tengo casi 9.500 seguidores. Claro, eres un medio digital. Nosotros ya con llegar a tanto nos damos con un canto en los dientes. Bueno, pero ahora yo pongo el enlace de vuestros periódicos. Sí, sí. Entonces esperemos que vaya aumentando. Esperemos. Y bueno, estamos en refundación de aquí a septiembre. Como ya dijimos, ¿queréis en la Asamblea Ingobernable. ¿Tienes? Sí, exacto. ¿Tenéis espíritu periodístico? ¿Os encanta escribir? Pues, oye, os esperamos con los brazos abiertos, porque somos 4 gatos y medio. El medio soy yo, que es la última que he entrado. Y no solo, ya hemos dicho, maquetar, es hablar con colectivos, extraer el periódico, llevarlo, distribuirlo, hacer un poco, etcétera, una labor, etcétera, comercial. Etcétera. Nos gustaría muchísimo que los colectivos, los centros ocupados y todas, pues colaboraran mandándonos lo que tienen, que piensan organizar. Y las crónicas de lo que hacen. Y las crónicas son cosas de lo que hacen. Nunca trasciende, por desgracia. Claro, entonces, o sea, hagamos del Madrid 15M, que no sé si seguirá llamándose así en un futuro próximo o cambiaremos un poco el chip, pero hagamos de esto un periódico del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Que participe el pueblo directamente. No permitáis que un medio de comunicación que no tiene ni censura, que es libre, creo que además incluso estamos vetados en el ayuntamiento, no se puede. Sí, al parecer nos llegaron esas noticias. Nos llegaron esas noticias, no se ha comprobado, de que dicen que no, que evidentemente, no, como no nos controlan, pues no se pueden arriesgar a ver qué es lo que publicamos. Por lo tanto, tú metes ahí en los ordenadores de las bibliotecas públicas y del ayuntamiento Madrid 15M y no... Que sepamos en algunas, tampoco puedo decir que en todas. En algunas hay este decir, bueno, pues mira, a ver qué hacen estos locos. En otras incluso está el periódico, ¿no? Como sí. Medio local. Es un poco así un poco de perogrullo, ¿no? Sí. Entonces, oye, os estamos pidiendo colaboración, os estamos pidiendo que contribuyáis y eso forma parte de la historia y será lo que dejaremos, porque esto está digitalizado también. Exactamente. En un futuro próximo para futuras generaciones, que no digan, es que callaron, es que nos pusieron de rodillas, es que teníamos miedo, es que nos van a quitar la sonrisa. No, y si no, mirar angustias. Eso es. Y hoy le vamos a hacer un poquito más corto, porque creo que Héctor quería rezar el rosario en el Cristo de la Vega o algo así. El de los faroles. El de los faroles. Y queríamos pues hacerlo con un poquito de humor, con un poquito de ironía. Así, entonces esperamos que os llegue cuando lo tengamos maquetado este programa y lo podéis escuchar el podcast, os riáis con nosotros, améis a Angustias como la amamos nosotros y os queremos ver en el 15M. Y por favor, si hay algún maquetador, algún dibujante, vuelvo a repetir, que nos haga las portadas porque estamos de esto... Se admiten colaboraciones. De muchos tipos. Sí, sí. Y luego, pues, no lo sé. Pero que pensar que es una bonita obra. Y hay mucha gente que le gusta escribir y no le dan en otros medios publicar. Pues bueno, hombre, siempre que tengan una cierta calidad y sea no sean partidos políticos, no sean sindicatos, ni sean grupúsculos de estos raros que pululan por ahí. Sectas que pululan por ahí. Pero está abierto este periódico pues a grupos de a plataformas activistas, a plataformas ecológicas, a movimientos antimilitaristas, que la semana pasada lo tuvimos y salió un muy buen programa, próximamente os voy a pasar. El 7 de mayo hacemos la presentación de esto, o sea que os voy a pasar el cartel. Y bueno, lo que es el programa y lo que pensamos hacer. Y bueno, pues cerramos un poquito porque nos gustaría llegar a casa pronto y descansar. Y bueno, pues este programa seguramente se emitirá no este jueves, más o menos, ese viene a equivaler al jueves 20, o sea, el próximo jueves 27, 20, que estamos hoy a 20, no. Sería el jueves 30 de abril, quizá. El jueves 23. Estoy viendo más. El jueves, exacto, no sé, no había dicho. Jueves 25. 23, ¿qué? Jueves 25. Jueves 25, no iba yo, o sea, vendrá a equivaler porque esta servidora se acoge unas vacaciones de una semanita y me voy a Florencia. Y esto lo digo para dar envidia. Exactamente. Pero dejo mis deberes hechos, señores, dejo mis deberes hechos, mis artículos escritos y mis fotografías enviadas, porque a veces los artículos necesitan de fotografías. O sea que si os va a la marcha, si tenéis un hacéis fotos del artículo que queráis publicar, también se agradece, que si no le evitáis así que estas pobres gentes que estamos aquí, porque no voy a decir redactores, porque aquí nadie tiene título de periodista, tengan que empezar a buscar por internet fotos para también poner. Se admiten, efectivamente. También se admite. De hecho, una cosa quería hablar, pues hablando de convocatorias, ¿no? Antes le hemos mencionado a la Ingobernable, el 11 de mayo tienen una manifestación de defensa de ese espacio que lo quieren cerrar. Evidentemente. Así que tenemos que estar evidentemente todos ahí. Creo que tienen un acto bastante importante y que estamos está hablando precisamente la asamblea de organización del 15M a ver si podemos confluir. Entonces, bueno, pues ahí estamos, a ver qué pasa. Bien, ¿algo más? No, que yo sepa. Septiembre volveremos a hacer un programa para hablar otra vez de este periódico. Posiblemente esperamos que la participación sea buena y que podamos dar buenas noticias y sacar un periódico renovado. Eso es. Ágil, en fin, que lo volveremos a hacer a ver, pues explicaros las novedades. Pero vamos, que vamos a ser los mismos perros, pero con distinto collar. Y esperemos con más perros, incluso. Esperamos que... ¡Jauría! ¡Queremos jauría! ¡Jauría! Manada no, jauría. ¡Jauría! Sí, sí, sí. No. La manada, déjala. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y ya nos veremos en mayo. En mayo, el día 9, porque resulta que el primer jueves de mayo es fiesta. Y como es la fiesta de Madrid, pues bueno, pues qué vamos a hacer, nos la tomaremos también. Claro. Muchas gracias por escucharnos, ser felices. Ah, se me olvidaba, el día 28 hay que ir a votar. Hay que ir a votar para que no nos pase lo de siempre, que por quedarnos en casa en el sofá, pues ganen los malos. ¿De acuerdo? Hala, pues hasta mayo. Mama, put your hand on your hip. Let your backbone slip. Let your, hey mama, little mama, hey mama, hey, hey, hey, hey.